UNAM experimenta nuevos tratamientos contra Alzheimer, Notimex. En la búsqueda de una solución al problema del Alzheimer, un grupo interdisciplinario de investigadores de la UNAM realiza ensayos con estimulación optogenética, es decir, utiliza métodos genéticos y ópticos en ratones transgénicos. Ello para aumentar la concentración extracelular de dopamina en la corteza cerebral de los animales, con el fin de evaluar probables efectos benéficos mediante la estimulación del sistema dopaminérgico. En el laboratorio BL-201 de la División de Neurociencia del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajan con dos modelos, uno de tipo familiar y otro de tipo esporádico. Asimismo, en la investigación Prevención temprana de la patología relacionada a la enfermedad del Alzheimer mediante estimulación dopaminérgica, los universitarios han probado que con esa estimulación prolongada se pueden prevenir o revertir las alteraciones en la memoria que presentan los ratones transgénicos. Federico Bermúdez Ratoni, a cargo del laboratorio BL-201 de la División de Neurociencia del Instituto de Fisiología Celular, dijo que el mal afecta de manera progresiva el cerebro de los pacientes. En sus primeras etapas, altera la función de la corteza cerebral, donde se realizan tareas como reconocimiento de la familiaridad, novedad de los estímulos y el hipocampo, una región asociada con tareas espaciales y de localización. La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento neurodegenerativo y progresivo que representa la principal causa de demencia y afecta por igual la memoria, el pensamiento y el comportamiento de quienes la padecen. El principal factor de riesgo para su aparición es el envejecimiento. Puede presentarse de dos formas, familiar y esporádica. La primera, con una incidencia de solo 2%, se asocia a mutaciones en pacientes que la sufren. La segunda, a la que pertenece la mayoría de los casos, no se sabe cómo ocurre, pues no hay mutación asociada y surge de forma intempestiva. En la búsqueda de una solución a esta afección y a raíz de las mutaciones relacionadas a las de tipo familiar, se han desarrollado modelos transgénicos en ratones que imitan el desarrollo de la patología y los problemas de memoria que presentan los pacientes. Al envejecer, los roedores desarrollan la misma característica que identifica la patología en humanos: acumulación del péptido beta-amiloide y la proteína tau hiperfosforilada, indicó en un comunicado el científico. En el proyecto participa el laboratorio referido y la unidad de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología, donde realizan pruebas de la función sináptica y descripción de las alteraciones de la patología a nivel electrofisiológico.